que no avisa, solo llega de repente. Vamos a la nueva. Qué bonito que se siente. Es muy raro, diferente. Y es la vida la que quiso que yo pueda conocerte. Eso. Nos tuvimos que encontrar y así todo iba a empezar. Por eso quiero. Que solo es verdad y yo muriendo de ansiedad. Y te amo cada día más, te extraño cada día más. Tú piensas que solo es verdad y yo muriendo de ansiedad. Y las palas, y las palas. Nueva luna, cante tu Tucumán. Clásico de aquellos. A ver si se acuerdan de esta que decía la menor.